amor, porque sabe que la quiero. Hace sufrir a mi corazón con sus tontos caprichitos. Cumbia sabrosa con los destellos de Edith Delgado. Baila, baila, otra casa. Ella se burla de mi amor porque sabe que la quiero. Hace sufrir a mi corazón con sus tontos caprichitos. No seas malita, oye, caprichosa, que estás acabando con mi corazón. No seas malita, oye, caprichosa, que estás acabando con mi corazón. No seas malita, oye, caprichosa, que estás acabando con mi corazón. No seas malita, oye.